Bueno, hacía un tiempo que no lo veía a Roberto. Después le voy a recordar cuánto tiempo hace que no lo veo. Pero llegamos a Sariqueló, no, vinimos lejos hoy al remate. Pero lindo remate vimos, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Nos vemos seguido, pero que vos hacía tiempo que no venías acá. Ah, sí, pero sí. La verdad que es un placer que nos acompañes. Sí, la verdad que un lindo remate. Te comentaba hace un ratito que un remate muy parejo en calidad, de hacienda, tanto en la hacienda gorda, el peso. Acá siempre muy buenos lotes de novillo pesado, pero gordo, sí, bien terminado. La verdad que espectacular. Sí, bien terminado. No estamos acostumbrados a ver eso lleno de la barriga. Claro. Y por ahí la gente venía un poco reticente con los valores, pero bueno, se movió un poco, que es lo importante, ha llovido en esta zona. Y bueno, creo que fue un remate muy lindo, dentro de los precios me parece que normales que se está vendiendo ahora. Con respecto a la invernada, una fila muy linda de machos, también, me parece que los precios que están dando, entre 10, 11 pesos, 12 pesos, algún lote. Bueno, conforme, contento, cuando es buena calidad el remate es ágil, es fluido y bueno, podemos manejarlo tranquilo. Arrancaste remate medio político, lo arrancaste tranquilo, pero lo arrancaste medio político. Lo que pasa es que el tema de que arrancarlo de nada en forma política, no, sencillamente es realidad, sí. Realidad de lo que nos toca vivir y realmente que en realidad lo importante es que nos dejen trabajar, porque ya a esta altura no importa, no estamos hablando ni de impuestos ni de retenciones. Estamos hablando de mercado cerrado, de todo trabado, entonces, bueno, para el hombre de campo que a lo mejor no se puede expresar, uno lo hace de una manera en la que se pueda ver reflejado la interpretación y la idea que tiene. En definitiva creo que es así, pero yo también soy productor. Claro. Y realmente lo digo de lo más profundo y lo digo con molestia y con dolor del punto de vista de que hemos llegado a una instancia que tampoco podemos trabajar porque tenemos los mercados trabados. Y cuando hay un buen precio tenemos que esperar 6 meses a que se destrabe el precio o que se destraben los negociados para obtener un precio, como pasó con el trigo, con la cebada, con lo que vos quieras. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, uno lo dice de ese punto, no por el tinte político. No, no, por supuesto. Vimos mucha hacienda overa, ¿hay mucho tambo por esta zona? Sí, hay mucho tambo, es una zona, viene mucha hacienda. ¿Siempre hubo tambo? Siempre hubo tambo, acá hay una cuenca lechera importante, acá a 20 kilómetros de Saliqueló, toda la parte de Libucó, Yutuyaco, y para el norte, la zona de 34 de Trenquelauquén, mucho tambo también, que viene mucha hacienda. Hoy realmente viste pocos lotes, sabemos tener 15, 20 corrales de overos negros, todo ternero, producción. Y vimos vaquillonas cruz, overo negro, que... Caretas, claro. Sí, en la vaquillona careta hay 2 o 3 productores que la hacen con toro negro y pampa. Y ¿qué finalidad tiene eso? ¿Algo en especial? Bueno, esta, a ver, de acuerdo al que las compró, me da la impresión, esta vaquillona la están usando mucho por embriones. Ajá, ¿viste? Claro, por genética y por embriones, pero estas no, me parece que son para, las van a dejar para madre. Ajá, para madre. Sí. Y bueno, hace falta agua, ¿no? Acá llovió la semana pasada 30, 40 milímetros, pero vos viste cómo no estaba. Nada. Hoy mojó la tierra y realmente se chupa el agua a la tierra, así que sí, haría falta que lloviera bien otra vez. Y ahora los próximos remates, me dijiste, anunciaste vos en... Remate el jueves a las 11 de la mañana Carué, y a la tarde Guaminí. Y el 23, jueves 24, 23, no 23. Sé bien qué cae, 23, en La Prida, un especial de invernada. Ajá. Bueno, Roberto, la verdad que un gusto grande haberte acompañado. Y y bueno, esperemos seguirlo haciendo. Bueno, el gusto ha sido nuestro que vos hayas venido. Nos ha atendido desde 10. Bueno, el gusto es nuestro que hayas venido y esperemos que estemos más en contacto y ya te agradecemos mucho. Bueno, va a ser un gusto. Gracias.